Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. He sufrido violencia psicológica y emocional desde hace 28 años. Mi matrimonio es un encierro. No me permiten salir a la calle sola ni platicar con nadie. Es un infierno. No pude ejercer mi profesión. Tengo todas las enfermedades del mundo, entre ellas presión alta y colitis. No se habla del sistema nervioso. Padezco angustia, depresión y ansiedad. Ahora tengo 47 años y mi cuerpo me está cobrando factura. Ya no puedo más. Sé que nadie me puede ayudar si no soy yo quien da el paso. Si definimos la muerte como la extinción de la vida, podemos concluir que, peor que la muerte en sí, es una vida como la de Laura, muerta en vida. Te invito, querido radioescucha, a que por unos segundos trates de entender qué significa esto y te preguntes cómo te sentirías si tú, hombre o mujer, fueras víctima de violencia física o sexual y vivieras como Laura describe. O bien, ¿cómo reaccionarías si esta historia la escucharas en labios de una hermana o una hija? Te aseguro que surgirían en ti coraje, indignación y el dolor que te llevarían a reaccionar y a levantar la voz. No reduzcamos el tema a las estadísticas o a los datos duros que leemos de manera distante en los periódicos, como si fuera algo que no nos incumbe. Sí, nos incumbe. Una parte de lo preocupante es que no nos preocupa. Como país estamos en un punto en el que nos hemos acostumbrado a la violencia, proceda de donde proceda. Pero, ¿hasta dónde y hasta cuándo lo permitiremos? Estamos sumergidos en la famosa sopa de rana. Hace poco tiempo platicaba con una persona sobre un documental que realizamos sobre la realidad de las mujeres en el país. Y su respuesta me dejó perpleja. Gaby, pero eso ya es algo normal. No lo podía creer. Precisamente ese es el problema, verlo normal. Una de cada 5 muertes violentas de mujeres suceden en casa, de acuerdo al INEGI. Si en este México todavía queda algo de humanidad, si todavía las noticias sobre la violencia nos duelen y contraen el alma, hay algo de esperanza para no terminar convertidos en seres inertes como el refrigerador de una casa. La violencia no podemos verla como algo normal. Duele, lacera, marca y mata. En el diagnóstico del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 del Gobierno Federal se dice que 46.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja sentimental. Es casi la mitad de la población femenina. A 42.4% se le ha humillado, encerrado, amenazado con correrla de la casa, quitarle a sus hijos o incluso matarla. A 24.5% se le ha prohibido trabajar o estudiar, o se le han quitado dinero o bienes. Un 13.5% ha sido golpeada, amarrada, pateada, se le ha tratado de ahorcar, asfixiar o ha sido agredida con algún arma por su pareja. A 7.3% de las mujeres se les ha obligado a tener relaciones sexuales sin su consentimiento. Lo anterior es una conducta imperdonable que nos regresa al estado más primario y salvaje del ser humano. Pero seamos optimistas. De la muerte nace una vez más la vida. Ese es el ciclo inevitable de la naturaleza que nos debe de llenar de esperanza. En este caso, la educación es el modo de regresar a la vida. Seguramente tenemos alguna mujer cercana a la cual podemos apoyar a que estudie y curse una carrera. Eso le evitará grandes problemas futuros a ella, a sus hijos y al país. Te invito a hacerlo. Todos nos beneficiaremos. Además, la indiferencia y la parálisis nos convierte, queramos o no, en cómplices del problema. Aquí te ofrezco una oportunidad para ayudar a una mujer a que estudie la carrera de enfermería. www.institutomarillac.edu.mx. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.